Los volcanes. El coloso amenazador tiene una vida muy larga. Nadie puede decir con seguridad si un volcán aparentemente inerte está extinguido o solo dormitando. Las fuerzas naturales tienen leyes propias. El secreto de los mares. El mar cubre casi 3/4 partes de la superficie de la Tierra. Es el origen de toda la vida y la estación de control del clima mundial. Sin embargo, a pesar de todos los progresos de la ciencia, los mares siguen siendo el último coto desconocido y vedado del planeta, más desconocido que la Luna.